mágica, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. My soul belonged to you, ball and chain, ball and chain. For the rest of my life, I'm your prisoner. Might as well be ball and chain, like a beast who can't be tamed, or a ticket with no claim, just to know the pain. Meet me in the heather, over by the crag, ball and chain, ball and chain. To the rose and the thorn I must raise my glass, in a toast to be the first. Before my heart burns, before I burst, my ball and chain, ball and chain. When will you ease my pain? Maybe in the spring. My ball and chain. Amigazo Gervasio Balati, lo saluda Juan Carlos Preus. ¿Qué tal? Buenas noches. David Quintero en controles. ¿Todo lindo? Todo lindo. Frío hoy otra vez de vuelta. Sí, mañana más todavía. ¿Más todavía? Sí. Mamita, pero bueno, estamos en invierno. Y sí. No vamos a pedir verano. Muy bueno. Calor. Bueno, alguien que está muy frío. Mal chiste. Es un, ¿no?, chiste, sí, muy feo. Muy negro. Muy feo. Claro, qué sé yo. ¿O no? No me estoy riendo. Depende para dónde haya ido. No, claro. Por ahí fue para abajo y. No. ¿Por qué? No estoy faltando el respeto ni mucho menos. No. Pero son de esas clases de tipos que uno los recuerda con mucho cariño, ¿viste? Porque era una persona muy, muy entrañable, muy, muy querible. Hablamos de George Duke, que falleció a los 67 años de edad este lunes pasado. La noticia recién se conoció el martes. Y bueno, recorrió como un regalo de pólvora a todos los portales de noticias del mundo. Este hombre, bueno, padeció una enfermedad, una grave enfermedad, se lo llevó muy tempranamente, porque 67 años. Sí, en esta época. Alguien muy prolífico, justamente lo que estábamos escuchando recién, es Rick Weaver, un disco publicado el 16 de julio, último pasado, por el sello Hits Up. Un disco que él había grabado, vuelto a los estudios y vuelto a tocar sus instrumentos, luego de un parate como de 3 años más o menos, resultado de la pérdida de su esposa. Entre otras cosas, ¿no?, porque también estaba muy enfermo. Su esposa murió el año pasado. Y entre otras cositas que no le han ido muy bien, resulta que el tipo no tenía ni ganas de tocar. Por ahí cuenta cosas extraídas, ¿no?, de su página web. Él dice, yo no tenía más ganas de crear ningún tipo de música, lo cual era muy extraño, porque normalmente esa es la cosa más fácil para mí, ¿no?, crear música. Él pensaba, dice, que a veces me gustaría entrar en mi estudio y decir, bueno, hoy va a suceder algo, pero no pasaba nada. Recuerda que un día sí, recuerda que después de regresar a su lugar, a su habitación, tipo 4 de la mañana, después de escuchar música, la inspiración lo encendió, ¿no? Volvió a su mente. Volví a la terraza, vi salir el sol y un par de canciones empezaron a llegar a mí. Saqué mi pluma y papel y empecé a escribir, ¿no? Así cuenta él cómo volvió a esta cosa de encontrarse nuevamente con la música. Este hombre que ha hecho absolutamente de todo, una persona que ha estado... Él dice que lo aprendió de Miles Davis, ¿no? Esta cosa de... Como Herbie Hancock también, que vamos a escuchar un poquito más adelante. Esta cosa no estar mirando al pasado, sino que está mirando siempre el presente. El presente y el de hoy es esto, suena a esto. Bueno, vamos a ver qué podemos... no era un oportunista, No era, che, está sonando esto, vamos a hacer algo que tenga que ver, porque a la gente le está gustando. Pues no era que, sino que, claro, sino que estaba muy, muy ligado y atento a las corrientes. El disco, justamente el disco este que escuchábamos recién, Dreamweaver, un disco que decía, como decíamos, dedicado a la memoria de su esposa, fallecida el año pasado, es un disco que recorre muchos estilos musicales, ¿no? Hay el primer corte es una introducción, el segundo es muy jazzero. Hay algunos otros que tienden al soul, al rhythm and blues, cosa que él manejaba muy bien. Me quedé con esto, realmente muy muy lindo, que también tiene la particularidad, ¿no?, de una pérdida más que él ha tenido que soportar, debido a que la voz que se escucha es de una muy amiga de él, Tina Marie, que falleció justamente antes de la publicación del disco. Y bueno, él había escrito una canción, ¿no?, para que se la ofreció a los productores de esta chica, de esta cantante soul, que iba para ser incluida en un disco póstumo. Los productores le dijeron, se lo rechazaron. Entonces fue a la familia, este tema que escuchamos recién, ellos lo habían grabado mucho antes para un disco que iba a publicar esta mujer. Bueno, con un arreglo con la familia dijeron, sí, te autorizamos, metele. Y como un homenaje incluso a ella también, ¿no?, y a su esposa, por supuesto, pero en este caso a su amiga, es que este tema se incluye en este disco, uno de los temas más lindos, ¿eh? Bueno, decíamos, el hombre tocó absolutamente con todo el mundo. Aquí lo acompañan Christian McRae y Stanley Clark. Con el Clark han hecho juntas largos años. Fíjate las voces. Bueno, tiene la fallecida Tina Marie, Lala Hathaway, también Rachel Ferrell, una negra feísima, pobrecita, pero que tiene una voz, es increíble esta negra. Bueno, Rachel Ferrell, es impresionante lo que canta esa mujer. Paul Jackson Jr. en guitarra, que se luce aquí en este tema también. Bueno, ¿qué podemos decir más de Josh Duke? Fue uno de los primeros en, así como Miles fue aquel que introdujo estas cosas del jazz rock, ¿no? Josh Duke fue uno de los primeros, ¿no?, que enchufó el teclado a la corriente eléctrica, ¿no? Él cuenta por acá también que cuando él conformó el trío, el Josh Duke Trio, junto con el violinista francés Jean Lopondi, él dice, una vez lo escuché en la radio a este tipo tocar el violín. Sí, ¿quién era? Bueno, Jean Lopondi. Cuando en una gira Ponti aparece por California, el tipo lo fue a ver, ¿no? Y fíjate, le dice que le presentó un cassette con algunas cosas de él, ¿no? Y me recuerda un poquito a Jaco Pastorio cuando se presentó ante Jokes Awinur. Yo soy el mejor bajista del mundo. Salí de acá, ¿quién sos vos? Bueno, este tipo, algo así como que el mejor tecladista que jamás vayas a poder escuchar en el mundo. Bueno, las cosas resultaron, formaron un grupo, un trío. Y fíjate cómo son las cosas, que ellos habían pautado una gira europea y algunas presentaciones ahí en el propio territorio estadounidense. Dice que estaban en un club orientado al rock, ¿no? En el año 69, principio del 69, dice. Un club en Los Ángeles llamado Tea Experience. Entre los asistentes estaban Canover, Adderley, Quincy Jones y Frank Zappa, ¿no? Dice que a los tres, ¿no?, quedaron con los ojos y la boca abierta así, al poder escuchar ese teclado eléctrico en las manos de Josh Duke. Posteriormente, bueno, Josh Duke participa de algunos de los discos de Frank Zappa, justamente 200 moteles, que la versión completa es algo que nosotros comentábamos algún tiempo atrás. La versión orquestal completa de esta obra de Zappa, en la que intervino Josh Duke, 200 moteles, será reestrenada el 23 de octubre próximo por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo la dirección de un finlandés, Esa Pekka Salonen, en el Wolstenin Concert Hall de Los Ángeles. Mirá vos. Bueno, parte de la frondosa historia, de la frondosísima, el repertorio musical de Josh Duke, que nos acaba de dejar muy joven, 67 años, y con muchísimas ganas de volver a hacer música, una lástima. Bueno. Bien, estamos alrededor de medianoche, el teléfono. ¿Teléfono anda? Iba a preguntar, ¿no? ¿No anda el teléfono? No preguntemos más. Seguimos igual que siempre. ¿Internet sí? Por lo que veo. Ah, celular para los mensajitos, dale. 48 18 45. Bueno, 15 48 18 45 es el celular para mandar mensajes. Igualmente estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. También tenemos el perfil de Facebook para aquellos que quieren conectarse vía internet. Bueno, salimos por internet también, ¿no? Sí, David. Sí, está bien. Está saliendo por internet también. Estamos casi completos. Casi. Bueno, sigamos. Lo comentado hace un momentito también, Herbie Hancock nos visita aquí a nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, con dos presentaciones, 19 y 20 de este mes. No sé cómo va en la venta de entrada, pero la semana pasada la presentación del 19 estaba casi agotada, en el Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, de toda, este sí que también es otro que tiene una frondosísima discografía, algunas con más aciertos que otras, como todos los músicos, ¿no? Como todos los músicos. Algunas cosas mucho más acertadas que otras. Obviamente también en esto juega mucho el gusto personal. Pero este hombre también es alguien que ha estado muy prendido de todo, ¿eh? Estuvo prendido del soul, estuvo prendido de la rhythm and blues, estuvo prendido de la fusión. Fue uno de los pioneros. En estos sonidos un poco así raros, ¿no? Como escuchábamos la vez pasada, comentábamos sobre su más popular grupo por aquellas épocas, del principio de los 70, las Headhunters. Los Headhunters. Vos escuchás eso ahora y te resulta algo muy, muy, muy, no sé, livianito, pero viste, muy, muy, muy pasadísimo de moda, pero eran cosas en las cuales todo el mundo estaba experimentando. Pero lo que tenía, fíjate lo que hacía este muchacho, que mientras estaba con esa melena afro, que no sé si era de él o se ponía un... Era de él. Entonces, para acá, cuando se disponía a tocar ya, se peinaría mucho, ¿no? Porque no me lo imagino con esa melena sentado en un piano de cola. El tipo tenía esas experiencias, ¿no? Así, eléctricas con los Headhunters. Pero al mismo tiempo cultivaba el jazz tradicional, el jazz más clásico, ¿no? Y bueno, y produciendo cosas realmente fantásticas, ¿no? Pues, que absolutamente no tienen nada que ver con esa otra faceta eléctrica. Onda funky, muy, muy, muy funky, todo, totalmente funky. Bueno, todo el mundo recordará este tema, Cantaloupe's Island, un clásico de él que por allá. En el año, déjame ver si está por acá. No, pero no. Cosa de 4 años atrás, 5 años. Un grupo inglés de hip hop lo recontra popularizó, que lo remixó, le puso letra. Se fue un reflote otra vez en los boliches, por todos lados sonaba este Cantaloupe's Island. Bueno, vamos a escucharlo ahora. Este realmente un disco muy, muy lindo, The New Standards. Los nuevos estándares, los nuevos clásicos, en donde él reversiona, ¿no? Clásicos, pero del mundo del pop y del mundo del rock. Herbie Hancock. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, repolenta, repolenta, esto muy escuchamos bueno, recién, me encantó. New Standards. ¿Cómo me gustaría ir a verlo a Herbert? La verdad, estaría bárbaro, ¿eh? Un pedazo de la historia viviente, uno de los dinosaurios vivientes del jazz. Y este no sabés si vas a poder... Y ojalá que sí, qué sé yo. No sé si la primera vez que viene, pues es que no recuerdo. Podríamos pensarlo un poquito mejor, sí. Bueno, ¿cómo sonaba el contrabajo de Dave Holland? El contrabajista inglés, impresionante. ¿Viene con esta banda, no? No, creo que viene con un piano solo, Piano solo. ¿Piano solo? Sí. Bueno, John Scofield en guitarra acústica y eléctrica, Jack Dejonet en batería, Don Arias en percusión, Herbie Hancock en piano y arreglos generales también, y el recordadísimo y ya desaparecido hace algunos años, saxofonista Michael Brecker. Una banda impresionante. Una banda, pero... si no se la viene porque algo pasó. Se equivocaron. Este hombre que, como decíamos hace un momentito, y ya te dejo, fue autor de dos... Es autor de dos de las composiciones más populares de la historia del jazz. No las más vendidas, sino las más populares. Por la impronta, por el grado de penetración que tuvieron. Uno, como comentábamos recién, Cantaloup Island, este tema que se escuchaba en todos los boliches, remixado por este grupo inglés, el U.S. Trey. Y el otro es Watermelon Man, en primer corte del disco Taking Off, publicado en el año 62. El Hombre Sandía. Dos temazos muy, muy, muy, muy populares. Este hombre que supo tocar con Miles, decíamos hace un momentito, participó del disco precursor de Peachy Prue, que fue, digamos, el espaldarazo, el puntapié inicial de lo que posteriormente se denominó jazz rock. Hablamos de In a Silent Way. Él formó parte de esa banda. Y yendo un poquitito más a esta fecha, uno de sus logros que, en cuanto a lo que a mí respecta, ¿no? Digamos, lo que a mí más me gustó, es que él produjo y arregló la banda original de sonido de la película Round Midnight, Alrededor de Medianoche, aquella película que tantas veces nosotros mencionamos, dirigida por el francés Bertrand Tavernier, el cual está protagonizada por Dexter Gordon, que a la sazón él recibe una nominación al Oscar por su actuación. Un poquitito más acá, su máximo logro, creo yo, ¿no? Y supongo que él también debe estar de acuerdo con esto, River, de Johnny Letters, en donde él no solamente obtiene el Grammy en el apartado de músico de jazz, sino que obtiene el Grammy al álbum del año. Esto fue en el año 2008, algo que no sucedía hacía más de 40 años. Nunca en todo este tiempo ganó un músico de jazz, ganó como álbum del año, ¿no? Como el disco de oro, sí. Por encima de todo. Le pasó el trapo al rock. Le pasó el trapo a absolutamente todo el mundo. Eso fue, aparte que es un discazo, ¿eh? No es una cuestión de que vamos a premiarlo por el equipo. Porque sí, un homenaje. Pero lo que sí me parece que fue un traspié es el disco, uno de sus últimos discos, si no el último, The Imagine Project. Sí. Es muy flojito. Sí. Es muy flojo ese disco. Pero está permitido. Está rodeado de un aura, ¿no? Así muy, como una cosa muy filosófica, muy de ponerle un poco el hombro a todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿viste? Pensemos en un mundo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resultado, un disco flojo. Bueno, para leer el diario el domingo está bien. Bueno. Algo de música de fondo, no viene mal. Todo suyo, jefe. Bien, pasamos a jazz, porque en realidad hubo un pequeño desconcierto mío que pensé que este disco no lo habías pasado, ya lo habías pasado, así que lo traje. La verdad que es un discazo. El último disco de John Scofield. ¿Cómo se nombra? Uberham Dukes. Uberham Dukes. Uberham Dukes. Uberham Dukes. Que es un disco realmente, en realidad, como decíamos creo la vez pasada, no aporta mucho, porque no es una cuestión que, digamos, hay una fusión que va a revolucionar el jazz o algo así. Es un disco lindo, sí, para escucharlo, muy, muy funky, tranquilo. Piola. Y mezcla mucho también algunos ritmos latinos, es una variedad interesante, y con, por supuesto, la guitarra de Scofield, que es lindo, toca, sí, toca bárbaro. Por eso, digamos, me gustó y yo me equivoqué y lo traje igual, pero no importa. Sí, muy funk, pero también con ritmos, viste, de reggae, porque hay un tema que se llama Dab Dab, que es, viste, medio reggae, lento. Tiene todos los ritmos, lo recomendamos los dos, coincidimos los dos. Y en este caso vamos a poner un tema que se llama All Green, que estábamos charlando con, bueno, vos, Juan, me dijiste que es un músico, un cantante norteamericano, debe ser, no dice mucho si es homenaje a él, pero imaginamos que debe ser homenaje a este cantante All Green, un compositor y cantante estadounidense de jazz. O sea, John Smith puede ser mucho, pero All Green. All Green no. Este, All Green cantaba soul y creo que también jazz. Bueno, vamos a escuchar entonces de John Scofield, All Green. Bueno, escuchábamos a John Scofield, el tema Al Green, como decíamos, un disco en el cual se juntó con gente joven, dentro de las cuales podemos mencionar a Abby Bornick en guitarra y en samples, y Andy Hess en bajo, que es uno de los, comentábamos, de los fundadores de dos bandas de rock, Black Crowes y Godmood. Y bueno, nosotros no los conozco. Adam Deitch en batería, Luis Cato en batería. Bueno, también participa, ¿no?, en este tema Joe Medeski en órgano. Pero bueno, un lindo disco. Sí, cómprenlo. Lindo. Linda portada también, ¿eh? La portada muy linda. Muy rara, ¿no? Porque es un. Sí. No sé, es como un bebé que se le está cayendo un pañuelo naranja. Sí, o, como de tul. Muy buena foto. La verdad es muy buena. Bueno, seguimos. Bueno. Seguimos con el jazz. Seguimos con el jazz. Otra vez, viste, uno cada tanto, todas las veces me parece que estamos mencionando a esta proliferación, ¿no?, esta avalancha, ¿no?, de tríos de jazz europeos, ¿no?, que están haciendo, muchos de ellos están haciendo furor. Hay algunos otros que están ahí un poquitito entremezclándose, los hay algunos con voz propia y de la buena, digamos. Hay otros que se mimetizan un poquitito, haciendo un poquitín de lo mismo, uno no logra diferenciarlos, ¿no?, por su sonido, porque se parece a tantos otros. Uno de los que acaba de aflorar en el ámbito jazzero europeo y internacional, porque vos fíjate que apenas con dos discos, le bastaron dos discos grabados para el sello Warner Jazz de Francia, un contrato que ellos firmaron en el año 2003, dos discos le bastaron con este sello para cruzar inmediatamente el charco y llegar a oídos, por ejemplo, de el celebérrimo Brad Meldau, que ha dicho de este grupo, el Alexi Tomarila Trio, liderado por el pianista sueco Alexi Tomarila, que es definitivamente, dice: estoy emocionado por el futuro de este pianista. Y otra de las muy prestigiosas publicaciones jazzeras habla de una de las más distintivas e importantes nuevas voces del jazz. Este muchacho, que también ha tenido que padecer esta cosa de la comparación con el ya desaparecido AST, porque su música de alguna manera está dentro de ese ámbito, de ese aura, ¿no? Pero el muchacho logra despegarse porque, si bien no, de alguna manera, el grupo AST, como ya hemos dicho muchísimas veces, se ha transformado en la voz, ¿no?, en la guía de muchos jóvenes grupos, tríos de jazz acústicos europeos, el hombre logra despegarse ciertamente de aquella línea, construir una línea propia también muy melódica y muy expresiva como la de EST. Y estamos hablando de un muchacho muy, muy joven con apenas dos discos como líder. Así que el futuro, parafraseando a Meldau, nos unimos a esta excitación o a esta emoción que tiene el famosísimo pianista norteamericano al hablar sobre el futuro de este pianista. Escuchemos a Alexi Tomarila Trio. Lindísimo, ¿eh? Qué lindo disco este, Seven Hills, por Alexi Tomorile Trio. El trío básico lo componen el pianista finlandés Alexi Tomorila, el contrabajista Mats Ellerstam y el baterista Olavi Luhivuori. Mamita. Bueno, se escucha una guitarra, la de Andrés Fernández, que interviene en dos temas solamente. El tema que escuchamos recién es Ceremonia, el tercer corte de este disco Seven Hills, publicado por el sello Edition Records en abril de este año. El pianista junto con el baterista, con Olavi, vamos a mencionarlo por nombre de pila, que es más fácil, Alexi y Olavi, se conocen ya desde hace algún tiempo atrás, puesto que formaban parte de uno de los grupos del trompetista polaco Tomasz Stanko. Al mismo tiempo, con Ellerstam, el contrabajista sueco, déjame ver si es sueco o qué, sí, creo que es sueco, bueno, son todos medios vecinotes por ahí. Habían ya participado en uno de los discos del trío de Alexi Tomorila, Constelaciones, y al mismo tiempo también Skydive, es el disco que el contrabajista noruego, no sueco, Mats Ellerstam había sellado o había firmado como líder, en donde el resto de la banda interviene también. Este disco lo tengo por ahí, lo he programado algunas veces y ha quedado afuera. Lo prometo ya para la próxima, el próximo programa, y escuchemos nuevamente a este trío, pero tocando música del contrabajista Mats Ellerstam. Bueno, dijimos cómo se llama, Ceremonia, Seven Hills es el disco, Ceremonia es el tema. Una de las voces jóvenes y además más excitantes que han aparecido en el firmamento jazzero en los últimos tiempos, ¿eh? Realmente lindísimo, lindísimo este disco. Y hace un momentito mencionábamos cómo la crítica, de alguna manera, no tiene nada que hacer, están jodiendo. Se pone, che, se parece un poco a la música de ST. Sí, puede que sí, puede que no. Eso, dos mangos aparte. Pero ya que lo mencionamos al desaparecido grupo ST, del cual el último 14, 16 de junio último pasado se cumplieron 4 años de la muerte del pianista Esbjörn Svensson. Obviamente lo que provocó la separación, la muerte también del trío. Un año después ya se conocieron los discos debut de los sobrevivientes. Hablamos del baterista Magnus Ostrom y de Dan Berglund, el contrabajista. En aquel momento me acuerdo que los hemos pasado estos dos discos, y Tom Brockett es el primero que de Dan Berglund, que ese fue el disco con lo cual él debutó, ¿no? Pero posteriormente tomó como nombre para el grupo el de Tom Brockett, y El Hilo de la Vida fue el debut de Magnus Ostrom, un disco realmente fascinante, realmente impresionante. Fíjate lo que la BBC comentaba en aquel momento: un disco impecable, composiciones verdaderamente inspiradas, los arreglos mágicos. Ciertamente un disco maravilloso, Este disco, Searching for Jupiter, Buscando Júpiter, en busca de Júpiter, tiene algunas melodías un tanto muy parecidas a la impronta esta que ya empieza a mostrar, este sonido propio que ya empieza a mostrar Magnus Ostrom, ¿no? Se parece un poquitín por ahí a la música de Pat Metheny, algo que no me parece demasiado loco, porque la música de Pat Metheny estaba muy ligada a la de Esbjörn Svensson. De hecho, Svensson lo tenía como uno de sus líderes, ¿no? Como uno de sus ídolos. Con un dejo un poquitito más fusión, no tanto melancólico y muy introspectivo, el primer disco, mencionado hace un momentito, El Hilo de la Vida, que tenía que ver con esta cosa, ¿no? Él explicaba por qué El Hilo de la Vida. La vida pende de un hilo, ¿no? Haciendo referencia directa a la suerte ocurrida a su amigo de la infancia. Crecieron juntos, calle por medio. Este disco ya tiene un sonido diferente, si se quiere un poquitito más movidito, y otro joven músico con apenas 2 discos también como líder, con un futuro realmente inmenso. Escuchemos a Magnus Ostrom. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindísimo, ¿eh? Así arranca este disco con el primer corte que escuchamos recién, The Moon and the Air It Moves, la luna y el aire en movimiento. La banda compuesta por Magnus Ostrom, batería y percusión, Andreas Jurdakis en guitarra eléctrica y acústica, Daniel Carlson en piano y teclados, Tobias Gabrielson en bajo eléctrico y sintetizadores. Realmente fantástico esto, realmente lindísimo. Searching for Jupiter, publicado por el sello ACT, recién para el 30 de este mes. Vos fíjate cómo, bueno, esto es una data tomada del propio sello, ACT, ACT Music, pueden visitarlo, ACT, así como suena, Music. Y por estas cosas, que no se explican cómo, ya está disponible por la red. Pero se anuncia para el 30 de este mes como la publicación oficial, ¿eh? Se reciben preventas, etcétera. Seguramente quizás por eso se haya filtrado. Un disco realmente lindísimo, ¿no? Del ex baterista de ya desaparecido EST. Otro de los músicos que va a dar muchísimo que hablar. Apenas dos discos en la calle, como decíamos. Y le ha tomado una ventaja ciertamente importante, ¿eh? A quien, si uno escucha los discos de EST, el protagonismo de Dan Berglund, con el contrabajo enchufado, tocado con arco, el contrabajo tocado con arco, y un sonido sintetizado, era una guitarra eléctrica, era una cosa realmente loquísima. Magnus estaba por ahí haciendo lo suyo, pero no con el protagonismo de sus dos colegas, obviamente del pianista, principalmente, dado su carácter de líder y además de autor de muchos de los temas, y el sonido fuerte de Dan Berglund. Pero ha demostrado con estos dos discos estar un poquitito más allá de la música de Berglund, ¿eh? Por lo menos en lo que a mí respecta, para mi gusto, coincidente con el de muchos críticos, que lo que yo he leído por ahí lo ponen en un peldaño más arriba a la música de Magnus Ostrom. Pero como decimos siempre, bueno, ahí está, muchachos, busquen, escuchen y hagan sus comparaciones, ¿no? Pero no se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan, porque son dos discos realmente fantásticos, los de Magnus Ostrom. Los de Dan Berglund tiene, no es nada parecido al jazz, nada parecido al jazz, ni a la fusión, ni es una cosa completamente diferente. Esto es más, un poquito más, esto más es un clásico, ¿no? Lo de aire, sí, nada que ver con el ST, porque el ST era, no, para nada, no. Este caso es un poquito más clásico. Tiene una onda muy, tiene sus ambientes, ese sonido un poquitito oscuro, si se quiere todavía, pero no tan, con una mezcla muy, muy, que tiene que ver con la con el rock, con lo clásico, claro, con cositos de sonidos también de ST, ¿por qué no? Y por ahí es un poquito más fácil de escuchar y por ahí entra un poquito mejor. Sí, puede ser. Bueno, bien, todo suyo. Claro, a ver, pasamos a otra cosa totalmente diferente. Kyle Bell, en realidad Carey Bell Harrington, un armonicista nacido en Georgia en 1936, que muy prontamente comenzó a tocar la armónica, se mudó a Chicago y, bueno, si bien acá no es tan conocido como otros armonicistas como Little Walter o qué sé yo, no sé, James Cotton, fue uno de los grandes armonicistas de blues de Chicago. Ha participado ha participado de las bandas de Muddy Waters, ha tocado con Willie Dixon, con Hound Dog Taylor, y también ocupó una gran parte de su etapa solista, sacando varios discos. En 2007 lamentablemente falleció. También tocó con Johnny Hooker, con el Hooker, bueno, con los grandes de Chicago. Su sonido es bien de Chicago, un blues tranquilo, eléctrico de Chicago, bien tradicional. Tiene una voz hermosa, realmente espectacular para cantar, porque además de tocar la armónica, canta y también compone. ¿Las dos cosas al mismo tiempo, no? No, no. Para de tocar la armónica para cantar. Ah. Es difícil. Igualmente, en un video que una vez estuvimos con Lea Barbieri viendo en su casa, había un armonicista, que no me acuerdo quién era, que hacía las dos cosas a la vez. Si bien tarareaba y tocaba la armónica. Algo digno de verse. Algo que hacen los flautistas, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y una anécdota, para tener en cuenta, como este muchacho, en el año 68, cuando se produce el asesinato de Martin Luther King, se armaron muchos problemas, ¿no? Con la gente, bueno, que seguía a Martin Luther King. Parece que un policía le pegó, se la dio mal a este Caribel, y así caliente sacó la armónica y se la dio. No, se salió a comprarse un arma y para agarrarlo al policía. Pero por suerte en su camino se derivó hacia un negocio de armónica y se compró un set de armónica y se olvidó del tema del policía y de los golpes que le había pegado. Así era de caliente Caribel, pero por suerte pasó para otro bipolar lado. El hombre. Exactamente. Vamos a escuchar de un disco ya viejito del año 77 que se llama Heartache and Pain, Ataque al corazón y dolor. Así que las letras de las canciones son de ese estilo. Decíamos el año 77 y el tema que vamos a escuchar, So Hard to Leave You Alone. Steady. And you, my midnight dream. You, my all-night steady. And you, my midnight dream. Sweetest little woman that I've ever seen. Thank you. are my bloodstream. You are the marrow in my bones. You are my bloodstream, little girl. Every time I love for you, oh, oh, my heartbeat is escuchábamos a Carrie Bell en el disco Heart Chase and Pain y el tema So Hard to Leave You Alone. Ay, qué rico. Y con eso terminamos. Qué ruido que hacen las hojas. Sí. Bueno, entremos. Ahí está. Se nota que estás buscando información. Estaba buscando donde anotamos el número de teléfono. Ah, claro. Poco tarde. Tarde piaste porque ya nos vamos. Pero bueno, 0920-1548-1845. 1548-1845. Para mensajes. Para mensajes solamente. Bueno. Y estamos en vivo en nuestra página web. Ahí estamos. Aldemirancho.com.ar. Aldemirancho.com. Yo apurado porque estoy mirando la hora. Dale. Vamos a escuchar esto. Algunas cositas las estamos dejando de lado, que va a ser menos trabajo para la semana que viene. Pero escuchemos ahora otro joven músico, muy jovencito. Otro también que ha excitado la imaginación, ¿no?, de muchos críticos y escuchas. Que ya, bueno, lo ponen en una lista de jóvenes músicos ya consagrados, ¿no? Taylor Exley, Robert Glasper, el ya conocido Eldar Yankirov, rebautizado, él mismo se rebautizó como solamente Eldar, la pianista japonesa Hiromi Uehara, también rebautizada ella misma como Hiromi, nada de apellido, solamente Hiromi, solamente por mencionar algunos de los que suenan mucho por este lado del charco, ¿no? De los que suenan del otro lado ya hemos mencionado a varios en las últimas semanas. No es ni un ranking ni mucho menos, simplemente mencionar cuáles son los nombres de gente joven que está realmente empujando, pero y mucho, realmente con un talento, no solamente interpretativo sino compositivo también, a la par de los combos que reúnen, que obviamente no hacen más que ensalzar su propia participación. Hablamos de Martín Bejerano, este pianista cubano norteamericano nacido en Miami, Florida, de padres cubanos, y que ha conformado un cuarteto, básicamente un trío. En este caso hay un saxofonista soprano, Mark Small, que participa nada más que en algunos de los temas. El trío está prácticamente o básicamente conformado por Martín Bejerano en piano, Edward Pérez en contrabajo y Ludwig Alfonso en batería, ambos cubanos. El trío suena realmente increíble, es realmente fantástico. Este muchacho que tiene dos discos solamente en su otro que apenas arranca. Potential Energy es el disco que vamos a escuchar ahora, publicado por el sello Falkland Records el último 9 de julio de este año. Bueno, vayamos al último de el corte de este disco, el noveno corte de nueve que tiene este disco. Los últimos tres temas es una suite en tres movimientos, Potential Energy, Transformation y Kinetic. Vamos a escuchar este último, Kinetic, por Martín Gerano Trío. Thank you. Impresionante y último corte, Kinetic, de este Potential Energy, un disco publicado por el sello Fakeland Records este último 9 de julio por el trío liderado por el pianista cubano-norteamericano Martín Bejerano. Este disco Potential Energy es un trabajo, una composición por encargo hecha por la Cámara de Música Americana, bueno, a raíz de un poquito el cartel que ha tenido, que ha ganado en los últimos meses Martín Bejerano, lo cual le ha facilitado el acceso a una beca para poder grabar este disco por encargo. Un disco realmente fascinante, lindísimo, mucho ritmo. Martín Bejerano piano, Edward Pérez en contrabajo y Ludwig Alfonso batería, estos dos últimos músicos cubanos. Bueno, algunas cosas más, pero estamos muy sobre la hora. Le vamos a dedicar un poquitito más de tiempo en algunos programas siguientes. Muy bien, nos vamos con Robert Cray, que el 1 de agosto cumplió 60 años. Ajá. Homenajeamos a este músico de blues, que estuve investigando y el 27 de agosto está sacando un nuevo disco. Nothing But Love, supuestamente es el título del disco. Veremos cómo es, últimamente está bastante pop. Robert Cray, no es lo que más me gusta de Robert Cray. Me gusta, tiene una voz espectacular, toca muy bien la guitarra, pero se ha vuelto muy pop su música. Ojalá que en este Nothing But Love haya vuelto a la senda del blues, así lo podemos disfrutar. Nos vamos con un disco, bueno, con un disco en vivo del año 2010, grabado el 21 de febrero de 2010 en el Teatro Sanger. El tema, bueno, el disco se llama Cooking on Mobile y el tema se llama That's What Keep Me Rocking. Y con esto nos estamos despidiendo. Bueno, lo de siempre, dad una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Un saludo enorme, no lo hemos dicho, mal hecho al principio, a nuestros amigos de FM Bahía Grande, del Nordelta, allí en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y también a nuestros amigos ocasionales. Porque no nos programan, nos programan cada tanto. Cuando tienen tiempo. Cuando tienen tiempo, cuando pueden, cuando tienen ganas. La gente de FM Quequén. La voz de Quequén. La voz de Quequén, eso, no me acordaba. Che, y mañana es el cumpleaños de mi hermano. ¿Ah, sí? Así que le dedico, no sé, este tema, aunque te sea. Te acordaste. No me va a escuchar, por ahí no me escucha, pero bueno, feliz cumpleaños de Quequén. Bueno. Te llevo un regalito. Feliz cumple. ¿Vas para allá? Voy para allá. Ah, bueno. Bueno, hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus. A cargo de la programación yacera, Gervasio Balati del lado blusero, David Quintero en controles. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Chau. She bought me a meal, 'cause I didn't want a snack. That's what keeps me rocking. That's what keeps me rocking, baby. That's what keeps me rocking. That's what keeps me keeping on. Well, you know she's got smooth long legs, curly red hair. When I look into her eyes, that you would never dare. When I see that sunlight shining through your dress, you know that I transform into one hell of a mess. That's what keeps me rocking. That's what keeps me rocking, baby. That's what keeps me rocking. That's what keeps me keeping on. keeping on.